muy buen apetito para todo el mundo. ¿Encontrás otro cuentito? Hola. El cuento de hoy se llama Lágrimas de cocodrilo, de Silvia Schuher, una escritora argentina. El de este cuento no es un cocodrilo como cualquiera. Y no porque no sea grande, bocón y dientudo como los otros, o no tenga la piel dura como un cuero de zapatos igual que los demás. No, no, no. La diferencia de este cocodrilo con los otros cocodrilos del mundo es su carácter. No porque no sea feroz como el resto, sino porque se siente culpable de su ferocidad. Y entonces llora y llora cada vez que se come una presa. Decir que el cocodrilo de este cuento llora cada vez que se come una presa es algo, pero no todo. Lo más importante que hay que saber de él es que no solo llora de pena y de culpa, sino también de alegría y emoción. Y para colmo, cuando llora, le salen lágrimas de verdad. De sus ojos caen enormes gotas de agua tibia que, aunque suene exagerado, hacen cada vez más grande la laguna en la que vive. Que la laguna de nuestro cocodrilo se haga más grande cada vez que nuestro amigo llora no es un problema chiquito. Al contrario, es un flor de problema. Es un problemón. Porque el agua separa más y más las orillas. Y esto impide que la gente de la zona pueda cruzar de un lado al otro como antes lo hacía, usando algún tronco a modo de puente. Que la gente no pueda cruzar de una orilla a la otra no es algo que al cocodrilo de nuestra historia le parezca una pavada. Para nada. Le provoca tanta, pero tanta pena que, como no podía ser de otra manera, también lo hace llorar. ¿Cómo va a ser Fernandita para ir a lo de su abuelo? Piensa y llora el cocodrilo. ¿Cómo va a llegar Tobías hasta su árbol predilecto? Piensa y llora el cocodrilo. ¡Ay, ay, ay! El cocodrilo llorando y llorando. Y la laguna creciendo y creciendo. Sí, que es un asunto difícil de resolver. A mí se me ocurre una idea, y la digo. Y es que, en vez de llorar y lamentarse, el cocodrilo haga algo. No sé, algo. La cuestión es que, de pronto, el cocodrilo llorón se ata la bocaza con lo que encuentra. Y entonces ofrece su cuerpo alargado para que los lugareños lo usen como bote. La gente que se anima a confiar en él acepta su ayuda. Y así están las cosas ahora, con unas cuantas personas probando la escamosa embarcación.